Bueno, buenos días a todos y bueno, gracias por venir. Como dijo María, les voy a hablar de herramientas que pueden utilizar, en este caso para desarrollar proyectos de carácter científico. Normalmente cuando vamos a empezar un proyecto nos preguntamos qué herramientas, bueno, de software libre, puedo utilizar para mi proyecto. Bueno, la respuesta obviamente va a ser que dependerá del tipo de proyecto que realices, ¿no? La ventaja es que existe una gran variedad de herramientas de software libre, por lo que no tendríamos que recurrir a software privativo para hacer nuestro trabajo de manera un poco más eficiente. Entre las herramientas que tenemos, pues tenemos una variedad bastante importante, ¿no? Como para hacer modelado, lo que se refiere a hacer diagramas, ¿no? Esquemas sobre el proyecto. Editores de texto, que son, bueno, editores de código, ¿no? Para ahí hacer lo que es programar en el lenguaje en el que vamos a trabajar. Tenemos lo que son IDEs, que son, bueno, entorno de desarrollo integrado, más adelante lo explicaré, que, bueno, funcionan como un editor de texto, pero incluyen lo que es otro tipo de herramientas que hacen que avances mucho más rápido. Tenemos también herramientas para la creación de APIs, ¿no? Que, bueno, las APIs permiten la comunicación entre diferentes programas. También para el seguimiento de errores, bastante importante en proyectos grandes. Frameworks y librerías, tenemos muchísimas, muchos lenguajes de programación. Y esto facilita muchísimo el trabajo porque hay determinadas funcionalidades que ya no vas a necesitar tú tener que desarrollarlas, ¿no? Sino que simplemente ya directamente las utilizas y eso es un ahorro de tiempo bastante importante. Tenemos también mucho desarrollo de móvil, pero bueno, obviamente porque en los últimos años el smartphone es utilizado por casi todos, entonces es algo natural que se haya desarrollado mucho. Para programación paralela también existe en este caso, para hacer testing, para hacer un control de calidad, ¿no? Del proyecto que hemos desarrollado. Un sistema de control de versiones que también lo explicaré más adelante, que es bastante importante y que les recomiendo que siempre lo usen. Y bueno, desarrollo web también hay muchísimo, la verdad que muchísimo, porque bueno, claro, el uso ahora de internet es casi, o sea, básicamente lo usamos para casi todo, para trabajar, para temas de personales. Entonces como consecuencia se ha desarrollado mucho también la web. Bueno, aquí les muestro una imagen para que se hagan más o menos una idea. Estos son algunos, a lo mejor, de los más conocidos, pero hay otros también de qué herramientas de software libre tenemos, ¿no? Para que vean que la verdad que hay una variedad bastante importante. Entonces, el desarrollo en ese tipo de herramientas ha sido muy, muy, muy, muy importante. Entonces, podemos fácilmente trabajar con ellas, ¿no? Entonces, si bien, como les decía, para el tema de... Hay herramientas muy específicas dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Pero, o sea, ¿qué herramientas debería utilizar en mi proyecto necesariamente, ¿no? ¿O qué herramientas yo les recomendaría utilizar para que, bueno, el proyecto avance mucho mejor? Yo lo que les recomiendo es usar lo que es un entorno de desarrollo integrado, los conocidos como IDEs, y un sistema de control de versiones. Entonces ahora voy a empezar a explicar cada uno para que, bueno, más o menos sepan cómo es su funcionamiento. Un entorno de desarrollo integrado, o lo que es un IDE, es básicamente una aplicación que proporciona varios servicios para desarrollar software, ¿no? Es decir, las ventajas que tiene es que tiene un editor de código, ¿no? O sea, es donde tú escribes, bueno, codificas, ¿no? Lo que es en el lenguaje de programación que estás trabajando. Y además de eso, tiene unas herramientas que ayudan que avances mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, tiene tema de validación y te corrige algunos errores de sintaxis. Cuando vas codificando, ¿no? Ya en los IDEs normalmente te van indicando si tienes algún tipo de error de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, no cierras una llave, ¿no? O no pones un punto y coma en algunos lenguajes que es necesario. Pues ya te va marcando normalmente en rojo que existe un error. Entonces te ayuda mucho porque en el momento tú estás viendo que hay un error. Entonces, antes de seguir avanzando, lo puedes corregir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor sin estas ayudas, tú hasta que no ejecutes, pues no te darías cuenta del error, porque bueno, a veces es difícil percatarse de todo y poder a simple vista solucionarlo. Entonces, claro, cuando ejecutes, probablemente tengas no solo un error, sino varios. Entonces, al final vas a terminar perdiendo más tiempo que haberlo solucionado en ese momento. Entonces, esto, aunque sea una herramienta así pequeña, pues la verdad que es muy, muy, muy útil. Está lo que es el depurador, o lo que le llaman debugger, también es muy importante y básico para para los que programan. Básicamente te hace correcciones, te permite ver los errores que cometes, ¿no? Bueno, si bien los sintácticos ya, los IDEs ya te los van corrigiendo, hay otro tipo de errores, a veces propios de nosotros, ¿no? Declaramos mal una variable, o a veces también el lenguaje de programación tiene un comportamiento que no esperábamos. Entonces, claro, en este caso, si miras el código, a lo mejor no eres capaz de detectar dónde está el error, dónde está el fallo. Entonces, debuguear, como digamos, o depurar, lo que te permite es, tú puedes establecer más o menos, tú tienes una idea de dónde está el error, ¿no? Posiblemente. Pues tú puedes poner puntos en donde quieres que el depurador se detenga. Entonces vas viendo línea a línea lo que va haciendo ese archivo, ¿no? De programación. Entonces, al ver lo que va haciendo cada línea, pues te va a ser fácil entender primero qué está pasando y después resolverlo. Y tiene también lo que es el autocompletado, que realmente, bueno, lo que hace es hacerte sugerencias, ¿no? Los lenguajes de programación suelen tener ya sus funciones y eso, entonces cuando tú vas escribiendo, pues te va autocompletando. Incluso si, bueno, si trabajan con clases y crean objetos, y bueno, están utilizando el objeto, pues también ya el IDE detecta, ¿no? Las funciones que tiene ese objeto y te las va indicando. Entonces, eso te ayuda mucho a avanzar rápido, porque si no te acuerdas una función o algo, tienes que ir al archivo donde está, bueno, la clase, ir, mirar el nombre y ponerlo tal cual. Y bueno, funciona tanto para los lenguajes que se denominan de compilación y lenguajes interpretados, ¿no? O sea, pueden usarlo para cualquiera de esos dos tipos. Y bueno, puedes importar y exportar proyectos. La verdad que, o sea, no te casas con un IDE. O sea, puedes trabajar con uno y después puedes, bueno, utilizar otro sin ningún problema. Bueno, lo que es IDEs existen, la verdad que existen muchos. Pero a lo mejor los más importantes son Eclipse y NetBean, o los más populares, ¿no? Por decir así. Pero bueno, el funcionamiento es similar en casi todos. Entonces, son los más populares y también les pongo RStudio, porque bueno, para temas de estadística, el lenguaje que se utiliza es R. Entonces, ya existe un IDE especializado que es RStudio, ya pensado para ese lenguaje de programación. Bueno, acá es una imagen para que se haga una idea para los que, bueno, no han trabajado todavía con un IDE. Este caso es el de NetBeans, pero como les digo, el caso de Eclipse es similar, ¿no? Entonces, si ven en la parte centro es donde está el editor de código, ¿no? Donde ustedes van a escribir lo que es, bueno, lo que es lo que tienen que escribir en tema de programación, ¿no? En el lenguaje que están utilizando. Después, en la parte que es izquierda, pues ahí pueden ver la lista de archivos del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, es muy útil porque si trabajan con muchos archivos, que es lo normal, pues básicamente pueden ir cambiando de archivos y se les va a ir cargando, ¿no? Por si tienen que hacer alguna modificación, quieren verificar otro archivo relacionado porque lo han incluido en el archivo que están actualmente, pues eso la verdad que les facilita trabajar, ¿no? Con varios archivos. Y bueno, y si ven arriba hay un botón verde debajo de la palabra window, eso bueno, para ejecutar lo que sería el archivo. y abajo, bueno, saldría lo que es, les retornaría, ¿no? Lo que quieren en este caso, bueno, solo se imprime un hola mundo, ¿no? Y bueno, también tiene el debugger al lado del button play. Entonces, casi, como les digo, casi todos los IDEs tienen la misma estructura, ¿no? Y acá también les muestro lo que es de RStudio, que es similar también, pero bueno, en este caso la parte izquierda es donde está, bueno, lo que está el editor de código, bueno, abajo sale ya la respuesta y bueno, tiene ahí para que vean lo que son, bueno, la parte gráfica, ¿no?, de las estadísticas que han realizado. Y bueno, ahora les voy a explicar lo que es el sistema de control de versiones, también una herramienta imprescindible, o sea, está, creo que en todos los proyectos que tengan deberían usarlo sí o sí, porque por más cautos que seamos, pues siempre podemos cometer cualquier tipo de error y perder gran parte del proyecto. Entonces, esto nos garantiza que tengamos siempre el proyecto, y no solo el proyecto final, sino todas las versiones anteriores. No, entonces, ¿qué es un sistema de control de versiones? Pues es una aplicación que gestiona los cambios que vamos realizando en el proyecto y podemos revertir esos cambios. Entonces, las ventajas que tiene es que registra todos los cambios que vamos realizando en diferentes archivos del proyecto. O sea, realmente mantiene como un historial, ¿no?, de todo lo que vamos haciendo. Entonces, esto, ¿qué permite? ¿Qué es la ventaja? Que puedes recuperar, ¿no?, a los cambios anteriores que has realizado. Permite también incluso revertir el proyecto entero, como comenta ahí. Te permite también comparar cambios, ¿no?, o sea, ver el historial de los cambios que se han realizado y tener un control de quién está trabajando en esos archivos, ¿no? ¿Quién ha sido a lo mejor la última persona que ha realizado esa modificación? Entonces, resulta bastante útil, porque tienes un control sobre lo que se está haciendo en el proyecto. Y bueno, en caso de pérdida, puedes recuperar el proyecto entero, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante, ¿no? No puede ser que, por cualquier motivo, ¿no?, un virus o no sé, se borra todo el disco en donde está, pues simplemente puedes recuperarlo sin ningún problema. Los sistemas de control de versiones, bueno, también, la verdad que también hay varios, pero a lo mejor los más utilizados y más conocidos son, por una parte, Subversion, Git y Mercurial. Subversion, hasta hace unos años, fue uno de los más utilizados. Entonces, probablemente si trabajan en algún proyecto que ya lleva años empezado, pues a lo mejor tengan que trabajar con Subversion. Git es ahora el más popular, es el que más se extendió, bueno, por el sistema que tiene, un sistema distribuido. Y también está Mercurial, que técnicamente es parecido a Git, pero bueno, Git se popularizó mucho gracias a lo que es GitHub, que bueno, también lo mencionaré más adelante, una plataforma de servicio web para compartir proyectos. Entonces, actualmente lo que se usa, ¿no?, lo que casi todos usan o lo que van a encontrar es Git. Entonces yo por eso les recomiendo que usen Git. Entonces por eso les voy a explicar algo de Git, ¿no? Como decía, es uno de los sistemas más populares, ¿no? Utiliza un sistema distribuido, es decir, utiliza lo que son ramas, trabaja con una rama que le llama master, la rama principal. Y sobre esa rama, que es donde está al final, se van a mantener las versiones finales del proyecto, pues puedes ir creando ramas y ir avanzando en el proyecto, ¿no? Entonces puedes crear muchas ramas, incluso ramas que a lo mejor no estás seguro de si se va a incluir o no en el proyecto, pero que quieres ir probando cosas, pues también tienes ahí algunas ramas para, bueno, para poder incluirlas a lo mejor en la versión final, si lo ves, ¿no?, si lo consideras pertinente. Entonces, eso. Entonces permite que varios trabajen a la vez, es decir, evita que se estén, si hay varias personas trabajando, que es lo normal en un proyecto, pues evita que estén pisándose unos a otros, ¿no?, en el trabajo, ya que simplemente hacen una descarga en local de todo el proyecto, de la última versión. Cada desarrollador, cada investigador, pues va avanzando en el proyecto para después subirlo, ¿no? Y tener ahí los avances que va haciendo cada uno. Y bueno, y claro, como les digo, todos se pueden fusionar al final en la rama maestra. Esto sí que es un poco difícil de entender, así explicado. Yo, la primera vez que me lo explicaron me costó, pero bueno, aquí les muestro más o menos para que, bueno, a ver si lo pueden entender mejor de cómo funciona. Tenemos la rama de arriba, la verde, esa sería la rama maestra, ¿no? Esa es donde al final se va a fusionar todo lo que tú quieres que aparezca en el proyecto, o sea, que forme parte ya del proyecto final. Entonces ahí se van creando las versiones. Entonces, si ven, hay una línea amarilla, porque ahí, claro, decides crear una rama y trabajar en esa rama. Entonces, de esa rama incluso, puedes ir creando otras ramas, que son las que se crean ahí. Entonces, varias personas pueden ir trabajando en diferentes ramas, en diferentes partes del proyecto. Entonces, después, todo ese trabajo que se va realizando, pues pueden fusionarlo. Entonces, ahí se fusionan, regresa, y está en la versión, lo que es la versión 1.0, ¿no? Incluso la rama amarilla sigue su camino, ¿no? Quiere mantenerlo ahí haciendo los cambios. Entonces, como les digo, para trabajar es muy, muy útil. Y bueno, por el tema de que podrían revertir y regresar a la versión anterior, porque puede pasar que si no usan Git, alguien hace algún tipo de cambio y pueda que o no guste o dé errores. Entonces, claro, si da algún tipo de error y en ese caso no son capaces de resolverlo, obviamente paraliza todo el proyecto. Entonces, con Git simplemente reverterías los cambios que se realizaron y el resto de personas del proyecto podrían seguir trabajando y, bueno, tú con más calma podrías ver lo que, bueno, el error que está viendo y resolverlo, ¿no? En otro caso podría ser fatal porque tendrían que estar todo paralizado hasta encontrar o resolver esa incidencia. A lo mejor, bueno, el problema a lo mejor o la mala noticia en cierta medida es que hay que utilizar unos comandos, ¿no? Si bien Git tiene una gran cantidad de comandos, al final terminas trabajando con 5 o 6, ¿no? Entonces, si bien hay entornos gráficos, yo lo que les recomiendo es que aprendan los comandos, porque realmente, por una, avanza más rápido y por otra parte, entiende mejor cómo funciona Git. Entonces, entre los comandos básicos, ¿no? O los que probablemente si trabajan en el proyecto van a utilizar, sería bueno que es el Git init, que es con el que das inicio al Git, o sea, dices que se active, ¿no?, el proyecto. Después tienes, para los cambios que realices, si los quieres añadir, tienes que dar el comando git add. Después el comando status, es como para ver, ¿no?, el proyecto en qué estado se encuentra, ¿no?, en qué repositorios hay. Y tienes lo que es el git commit. Con el commit lo que haces ya es los archivos que has añadido con el git add, pues con el commit ya decides, ¿no?, que se suban al repositorio, pero bueno, en ese caso se suben en local, o sea, a lo que tú has trabajado, ¿no? No se suben directamente a lo mejor en el servidor donde está el proyecto, ¿no?, sino en local. Entonces, después, para subirlo a lo mejor al servidor donde está, bueno, ya el proyecto final, harían un git push. Entonces el git push ya envían los cambios que han realizado. Y después tienen el git pull, para obtener la última versión del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ustedes hicieron trabajaron en local, ¿no? Hicieron unos cambios, entonces lo suben, hacen el push. Entonces, de ahí viene otro compañero, hace también algunos cambios y sube, hace también un push y sube su aportación, los cambios en el proyecto, ¿no? Entonces, tú no puedes trabajar con la versión que tienes en local, porque no es la última. Entonces, tú tendrías que hacer un git pull para obtener la última versión, ¿no?, la que está con la del compañero, bueno, el último compañero que añadió, ¿no?, los cambios. Y con esa es la que trabajarías. Y después otros de ayuda, que son el Giglog, ves el historial de los cambios de cada archivo, y el, bueno, el Gigdiff también, los cambios realizados. Entonces, estos son unos, ya les digo, normalmente van a trabajar con los más básicos. Hay muchos más, mucho más complejos, ya más especializados, pero realmente con estos son los que normalmente te mueves en un proyecto. Y bueno, creo que muchos han escuchado de GitHub, o bueno, por lo menos les suena el logo este. Pues GitHub es un servicio web para Git, ¿no? Es para compartir proyectos. Realmente se ha convertido como es una red social para los que se dedican a la programación. Pues además de GitHub, existe una versión que es de software libre, bueno, que ya muchos la conocen, que es GitLab, que es también igual que GitHub, ¿no? Un servicio web, ¿no? Para Git, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿qué es GitLab? GitLab es un servicio de control de versiones y para compartir proyectos, ¿no? Tú puedes hacer que otras personas, a lo mejor, pues tú tienes un proyecto, ¿no? Y quieres, a lo mejor alguien lo ve, está interesado en el mismo proyecto, pues puede ir añadiéndote cosas. Y si tú consideras que esos cambios que ha hecho, esas aportaciones son importantes, lo puedes fusionar a tu proyecto, ¿no? Entonces esto ha hecho que crezca mucho el desarrollo de aplicaciones, por el hecho de compartir. Y bueno, les muestro acá la imagen de manera anecdótica de la mascota. Es un tanuque, la verdad, pero bueno, ese es el símbolo. A mí me parece que no se parece mucho, pero bueno, para que lo sepan. Entonces, bueno, comparar GitLab y GitHub, ¿no? Como les decía, ambos son servicios web para Git. Ambos tienen interfaz web, por eso, bueno, GitHub se popularizó mucho, porque, bueno, te facilita entender un poco cómo funciona Git, porque, bueno, tienes ya la imagen gráfica, no tienes que andar en la consola. Ambas son, bueno, poseen repositorios privados, pero, bueno, con la diferencia de que GitLab, siempre los repositorios privados fueron gratis. Entonces, con GitHub, todo lo que subas, es público. O sea, realmente todo el mundo lo va a poder ver. Si quieres tener en GitHub repositorios privados, tienes que hacerlo de pago. En cambio, GitLab, ya desde el inicio, puedes tener lo que son proyectos públicos y puedes tener proyectos privados. Por eso es que no quieres que nadie todavía los vea por cualquier motivo, ¿no? Confidencialidad, o porque quieres todavía hacerle cambios y por eso no lo quieres publicar. Entonces, y ambas son plataformas para compartir, ¿no? Como les decía, son como redes sociales para temas de programación, ¿no? O sea, puedes incluir diferentes proyectos y otros también pueden colaborar, pueden ir añadiéndole cosas y mejorar, ¿no? Mejorar lo que han subido al repositorio. Las diferencias, bueno, como les dije, GitLab es software libre. Y tiene, bueno, lo de los repositorios privados, como les decía, tiene repositorios privados ilimitados, no tienen que pagar por tener ese tipo de repositorios. Y bueno, una gran diferencia es que permite instalarlo en el propio servidor, ¿no? Nuestro propio servidor. Entonces, una gran diferencia, bueno, porque al ser de software libre, pues obviamente tenemos acceso al código. En cambio, con GitHub no podemos descargarlo. Entonces, si tú no te fías, por lo que sea, aunque bueno, bastante seguro, los servidores de GitLab, tú puedes descargarlo en el servidor de tu empresa, en el servidor de la entidad, del organismo en el que estás funcionando, y utilizarlo ahí, ¿no? Porque tú consideras que está mucho más seguro, tienes miedo que pueda haber algún tipo de filtración por el tipo de proyecto que tengas, pues no hay ningún problema, entonces puedes instalarlo y trabajar con GitLab en el propio servidor de la entidad o empresa. Entonces esto, bueno, es una gran diferencia. Y tiene incluido lo que es un auto DevOps, que es hace como la función de la función completa de verificar que está correcto el código, ¿no? Hacer el testing y después de subirlo finalmente al servidor, ¿no? Hace como la labor que normalmente te toma 10 9 pasos, ¿no? Y a veces lo hacen diferentes personas. Pues con GitLab ya puedes, activando esta opción, ya puedes ya hacer todo el proceso, ¿no? Desde testear lo que se ha avanzado en el proyecto hasta ya, que se haga la subida al servidor. Y bueno, ¿quiénes usan GitLab, ¿no? Para que se haga una idea. Pues la verdad que empresas y organismos bastante importantes. IBM usa GitLab, Sony, Alibaba, que es, bueno, empresa de comercio electrónico de Asia, bueno, en China, creo que es ahora la competencia de Amazon. La NASA, el CERN, ¿no? La Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es decir, que empresas y entidades muy importantes utilizan este tipo de servicios. Entonces, realmente, y si lo usan es porque este es un servicio bastante seguro y que funciona bastante bien, ¿no? Y es de software libre. Entonces, pues nada, gracias por escucharme y bueno, y por eso les digo, ¿no? Recomiendo en todo caso que hay alternativas de software libre para los proyectos. Entonces no tienen que recurrir a software privativo. Nada, muchas gracias.